Es momento para nuestras microfichas, los mejores momentos del espionaje internacional. En la Segunda Guerra Mundial se dieron muchas de estas circunstancias. Los espías actuaban de un lado a otro, intentaban buscar información, hacerse con los datos, con los planos, con los documentos necesarios para favorecer un ataque, una ofensiva. Esta noche es todo lo contrario, es un caso distinto. Es uno de esos casos pues, casi incalificable, ¿no? Como de Fellini. Es el judío que quiso ser nazi. Un documento que ya por han pasado los años, ya podemos esto ofrecerlo con una media sonrisa. Vamos a conocer a un personaje distinto al resto de los que ofrecemos en nuestra galería de favoritos. Fernando Rueda nos ilustra sobre la vida de un judío que en los años 30 quiso ser nazi. Efectivamente, Juan Antonio. Os voy a presentar a Paul Ernst Fackenheim. Y digo su segundo apellido para que no quepa duda de su origen alemán. Estamos hablando de un alemán que nació en 1892 y que es de esos hombres que siempre creyó en su país. Era un patriota, era un hombre dispuesto, si hacía falta, en cualquier momento, a dar la vida por su Alemania, por su Alemania. Él era judío, lo que bueno, pues era una religión como cualquier otra, como y él lo vivía así, ¿no? En 1914 se presentó voluntario para participar en la guerra. Bueno, hasta ahí bien, como todo. Y se presentó voluntario de soldado. Se presentó, dio todo lo que tenía dentro de sí por su país. Y fíjate, si lo hizo bien, Juan Antonio, que cuando acabó la guerra era oficial. Es decir, había llegado hasta oficial. Es decir, sin duda alguna, mostró en varios momentos esa valentía. Pero cuando acabó esa guerra, bueno, pues él volvió a su vida. Adolfo Hitler acabó como cabo. Como cabo. Bueno, que era todavía más héroe. Más héroe. Bueno, bueno. Bueno, pues volvió a la vida civil después de acabar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues se dedicó a los negocios, nunca destacó especialmente en nada, pero era un hombre, digamos, más o menos feliz, luchador y tal, ¿no? Pero fíjate su sentido del valor patrio. Cuando llegó Hitler, él creyó en Hitler inicialmente y creyó que podía sacar a Alemania de esa pobreza en la que estaba. Evidentemente no había leído mental, ¿no? No. Sí, pero él creía, ¿no?, que era un buen hombre. Y hasta tal punto que solicitó entrar en el ejército. Pero claro, no aceptaban judíos. No parecía que no se... Volvió a casa y pocas semanas después de no ser aceptado en el ejército, después de haber plasmado su solicitud, recibió la visita de esos soldados alemanes que le detenían precisamente por ser judío. Héroe de la Primera Guerra Mundial, tras la llegada del nazismo, del nacionalsocialismo al poder en Alemania, Paul Ernst se presenta voluntario para incorporarse a filas. Y al poco, pues los soldados aparecen, o la Gestapo en este caso, sí. Y le ofrecen la detención. Y Paul Ernst Fackenheim se convierte en el preso número 26.336. Y es trasladado inmediatamente, nada más y nada menos, al campo de concentración de Dachau. Como sabes, es uno de... Tú que has estado visitando estos campos, sabes que, bueno, él llega allí consciente de que su final no va a tardar. Él está con los presos y, bueno, acepta su realidad. Sin embargo, un día de abril de 1941, estamos hablando de hace 60 años, se levantó y fue a desayunar, fue a desayunó, pues lo poquito que le daban como a todos, y fue a formar al patio con ese uniforme de rayas que él tenía, igual, exactamente idéntico el de los cientos de hombres y mujeres judíos. Todavía no había empezado a eso que se llamó la solución final, pero ya se intuía. Efectivamente. Bueno, todos estaban formados militarmente y de repente, cuando dieron las órdenes para ir a trabajar a los campos, a él le dijeron que se quedara quieto. Se quedó quieto, alucinado. Pero todos a trabajar, si tú puedes, no. Efectivamente, porque no si hubiera 10, 15, que los fueran a matar a los 15, que decidieran, no, se fueron todos, Juan, todos menos él, que permaneció firmes en su puesto. Cuando todos habían ido, él no sabía si le iban a pegar un tiro, si le iban a pues parece que vieron pasar mil cosas, ¿no? Le dijeron que fuera a la enfermería. Él tenía un grano en un furúnculo bastante fuerte en el cuello. Y por un momento creyó que era por eso. Que era por eso, ¿no? Y dijo, bueno, pero claro, se le quitó ese día rápidamente a la cadera, porque como los nazis que los torturaban, que lo maltrataban, iba a preocuparse. Bueno, llegó a la enfermería y se encontró con un médico y tres enfermeras solo pendientes de él. Hicieron todo tipo de pruebas, le curaron efectivamente el grano ese que se había infectado en el cuello, le alimentaron con comida que jamás había tomado, y empezaron a tratarle con respeto. Claro, y Henry diciendo, si yo sabía que no eran tan malos. Efectivamente, él alucinaba, no sabía qué pasaba. Y él, pues, así le tuvieron en la enfermería una semana. Él veía cómo sus compañeros iban, les llevaban a trabajar, y él tratándole, bueno, un médico y tres enfermeras pendientes de él las 24 horas del día. Oh, no. Descansa, alimentándole para que engordara, para que se cuidara. A cuerpo diario, ¿eh? A cuerpo diario, total. A la semana le dijeron que fuera a una sala, al lado, y se encontró con dos miembros de la Gestapo. El recuperado por Geo llega a la salita y hay dos miembros de la Gestapo mirándole complacientes. Estamos en el día 16 de abril de 1941. Y los dos miembros de la Gestapo, que le tratan de usted y con todo el respeto del mundo, le comunican que ha sido escogido para una alta misión. Están seguros de que él va a aceptar. Y si le han escogido es porque habla varios idiomas, pero sobre todo por su conducta patriótica durante la Primera Guerra Mundial. Que saben que él, a pesar de ser judío, va a respetar mucho a Hitler. Él está alucinado. Le están ofreciendo una alta misión. Y entonces le dicen, queremos que espíes para Hitler. Eso puede ser. Duda en ese momento. Claro, el judío. Duda. Y entonces le dicen, por si acaso todo lo que te hemos dicho no te ha convencido, te recordamos que tu madre, tu anciana madre, vive sola, que sabemos dónde vive, y en el momento en el que no aceptes, o en el momento que te vuelvas atrás, mataremos a tu madre. José sale apesadumbrado de la sala, donde ya han tenido esa conversación con los miembros de la Gestapo, sabiendo que o aceptaba la alta misión o su madre ya no se encontraría entre ellos. Efectivamente. Total, que Paul deja de ser el preso judío 26.336 y se convierte en el agente Paul Koch, que es su nuevo alias al servicio del espionaje alemán. Acepta sin dudarlo y rápidamente comienza su formación. Le enseñan claves, el uso de las emisoras de radio, mensajes fijados, cinta simpática. Bueno, en definitiva, aprende todo lo que debe saber un agente infiltrado en las líneas enemigas. Tiene 49 años y ya está preparado para ser un espía. Efectivamente, pero además no un espía cualquiera, sino un espía en las misiones más complicadas que puede realizar un espía en guerra. El día 21 de junio de ese mismo año es conducido al aeropuerto de Berlín y allí conoce su primer destino, Atenas. En Atenas llega, supuestamente camuflado sin que nadie sepa que llega y tal, y entonces le dedican a aumentar esa preparación, ¿no? Trabaja mucho, mucho, mucho, y llega un día, estando en Atenas, que le cuentan cuál va a ser su información. Aquí se va a dedicar. Se dice que va a tener que facilitar informes sobre las tropas británicas en Oriente Medio y Palestina. Él hace precisamente 59 años que todo lo que ya sabía, ya supo, por fin, cuál era su misión. Tenía que trabajar infiltrado en Palestina. Claro, era judío. Ajá. No tenía muchos problemas. Sabía idiomas y encima su mamá seguía esperando en adelante en Alemania. Sí, pero, Antonio, un judío espiando para los nazis en Palestina. Sí, acabóse. Pero él como si no se enterara de nada. A ver, ¿cómo lo colocamos? Sigue para adelante. Él se pone decidido, se termina creyendo realmente todo eso que le dicen, de que es un gran patriota, que lo hace fenomenal, que es un tío estupendo, y llega el día de que el 10 de octubre, en el cual se va a subir a un avión y le van a tirar en Haifa. Él es la primera vez que se tira. Le han dicho, le han enseñado, pero le han dicho, no te preocupes, tú tienes que hacer esto. Entonces él está muy nervioso en el avión. El avión se espera y bueno, pues lleva su paracaídas y lleva, bueno, pues una pequeña bolsa con sus efectos personales, su libro de claves y una pequeña bolsa. Hay propósitos, hay cosas. Hay cosas para su misión. Que soy un espía, tengo una misión. Y una misión que le dicen, el Führer va a estar muy orgulloso de ti y tal. Y entonces, ahí empieza la carrera de un espía en el que el Führer tiene mucha confianza. Se tira en paracaídas, pasa un gran momento de miedo, consigue que el paracaídas se abra, pero en el momento que se abre el paracaídas, así es, ocurre una gran desgracia. Bueno, pierde la bolsa. La bolsa con el cepillo de dientes, con el libro de claves, la radio, y con la radio la pierde. La pija. Llega al suelo, se pone como loco a buscarla, pero ¿dónde está la bolsa? La bolsa que no aparece. ¿Pero es tú que decide cómo se va a poner? Vaya carrera en vida. Sigue andando y de repente se encuentra con un caminante como él. Y entonces dice, bueno, aquí voy a practicar todo lo que me han enseñado. Lleva casi 6 meses practicando. Hace una conversación, queda tal, esa noche, dice, bueno, es que voy a utilizar para mis fines y tal. Esa noche duermen juntos, cuando se levanta al día siguiente, su amigo ha huido y se ha llevado todo el dinero que tenía. Claro. Ahora empezamos, ¿eh? Sin bolsa, sin emisora, sin dinero. O sea, su primer día como espía ya robando. Ya le han dejado sin dinero. Total, que sigue andando. A los 2 días, de repente, se encuentra acercado por la policía inglesa. Le identifican, él no sabe muy bien explicarse, y se llevan detenido. No se van a creer lo que me ha pasado. Efectivamente. Bueno, total, que se le llevan y él empieza a contar unas historias. Dice que es un emigrante alemán que ha desembarcado clandestinamente en Palestina, pero que está a favor de los ingleses, a favor de Palestina, a favor de tal, lo que sea. Y después de que lleva una hora explicando todas las cosas, le dicen, su nombre es Paul Koch y trabaja para el servicio secreto alemán. Lo sabemos todo, ya nos han avisado nuestras antenas en Atenas. Está usted detenido y va a ser ingresado en prisión. No pudo realizar ni una sola misión. No pudo olvidar ni un solo dato. Nada. El judío que quiso ser nazi, y al final lo fue a la puerta, y acabó en 2 días su brillante carrera. Su brillante carrera. Paul Ernst Fackenheim ingresó en prisión ese mismo día y estuvo allí hasta el 23 de junio de 1946, acusado de ser un espía alemán. Ese día es llevado a Neuengamme, un antiguo campo de concentración nazi que los aliados habían convertido en campo de prisioneros. Allí, el preso 26.336 de Dachau, Paul Kors, que había trabajado supuestamente, o al menos había intentado trabajar de espía para el Führer, era ingresado y tenía como compañeros este judío errante a agentes de la CSS y de la Gestapo. 25 años después de la guerra, vivía en Alemania un anciano, Juan Antonio, que escribía novelas bajo el nombre de Paul Ernst. No te vas a creer cuál era el tema. ¿Cuál era el tema? La Segunda Guerra Mundial. El espionaje. El espionaje. Como gran experto. Como gran experto, gran fiasco. O sea, que le detienen en Israel, le envían a un campo de concentración habilitado para albergar criminales nazis, y dice, pasa, pasa. Y están ahí en el barracón, los de las SS, los de las del Tapo, todos. Se acabó el judío de Dachau. Jugando las cartas con... Acabó jugando a las cartas. Después de una larga carrera de días de duelo. Dos días. Eso sí, eso le permitió albergar la emoción de poder ser luego un literato. Un literato. Un escritor sobre asuntos de espionaje. Espionaje. Que supuestamente conocía. Sí, sí, sí. Solo en la historia de Paul Ernst.